una cosa muy importante que yo quiero destacar en esta tarde es el hecho de que estemos siempre dispuestos a alentar a otros. Personas, ser personas, hombres y mujeres que alentamos a otros, permanentemente alentamos a otros. Así que quiero compartir esta reflexión y hacerlo de manera práctica y demostrarte con cuánta facilidad vos y cada uno de nosotros, yo también, podemos ser personas que alientan a otros. Y cuánto valor tiene esto y cuánto impacto puede también estar produciendo. Así que no perdamos nunca de vista que más allá de la edad que tengamos y de cuánto conozcamos del Señor, cuánto hace que estemos aquí, eso es algo adicional. Lo importante es que vos te dispongas a ser una persona alentadora, que alienta a otros. Para lo cual, seguramente, uno mismo debe ser alentado y uno mismo debe alentarse. Hay muchas personas, y yo creo y entiendo que ustedes se van a dar cuenta rápidamente de esto, hay muchas personas que no se alientan a sí mismas, porque más bien se reconocen como que no, yo no puedo, como que yo no pude estudiar, que yo no tengo estos recursos y que ya soy grande. ¿Qué sé yo? Hay un montón de cuestiones que hacen que haya muchas personas a nuestro alrededor que no se alientan siquiera a sí mismas, que ya son pesimistas respecto a sí mismas y a todo lo que puedan emprender. Y son casi como profecías autocumplidas, ¿no es cierto? Aquel que dice, no lo vas a lograr. A sí mismo, ¿no es cierto? Se lo dice la persona. Y obviamente que no lo va a lograr, no lo logra. Así que es muy importante aprender a alentar, siendo nosotros mismos primero alentados por nosotros mismos. Y a veces, por supuesto, las circunstancias de la vida pueden hacer que nosotros también necesitemos ser alentados. No está mal en algún tiempo y por alguna experiencia en particular encontrar que se diluyó un poco ese aliento y esa fortaleza y ese ánimo. Por lo cual es bueno que sepamos que vamos a recibir aliento de otros también para animarnos a continuar adelante y superar la crisis, la adversidad, la experiencia. Así que, bueno, todos los seres humanos necesitamos ser alentados. Esto nos estimula, nos hace bien, estimula nuestra propia estima, ¿no es cierto? A veces las personas que nos rodean confían más en nosotros que nosotros mismos. La gente que está a nuestro alrededor puede decir, pero dale, llévalo a cabo, sí, inscribite en esto, sí, inicia aquello, lo vas a lograr. Y a veces la gente tiene más confianza en nosotros que lo que nosotros tenemos en nosotros mismos. Dice, no, pero ¿te parece? No sé si voy a poder lograrlo, llegar. Bueno, no, alentar estimula mucho, alentar fortalece, da ánimo, permite obtener logros, ir más allá de lo que estamos o hemos llegado. Alentar permite crecer, ir por experiencias nuevas, por conocimientos nuevos. Por experiencias nuevas en general que producen un crecimiento en nuestra vida. Así que bueno, fíjese qué interesante, la Biblia marca con toda claridad en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros. No es que había un ministerio de aliento y de ánimo en la iglesia. No es que había un líder de aliento, no que era un pequeño grupo de alentadores y nada más. No, la palabra está diciendo a la iglesia allí en Tesalónica que todos debían alentarse los unos a los otros. Así que es como si nosotros fuéramos esa iglesia. Somos una iglesia, así que la Biblia nos está diciendo que también entre nosotros, todos, debemos alentarnos unos a otros. En aquella oportunidad y en aquella situación se trataba de que había dudas y comportamientos respecto a lo que era la segunda venida de Cristo. Ya en aquel tiempo 1000 y pico de años antes que ahora, en este tiempo que estamos nosotros, ya suponían que Cristo estaba viniendo rápidamente, de nuevo, por la iglesia. Él había muerto, Él había resucitado, Él había ascendido a los cielos, y la Biblia dice claramente que un día Cristo volverá. ¿A qué? A instalar su reino completamente, a llevar a cabo el juicio final, y a llevarse a su iglesia, los creyentes, con él a la eternidad, y aquellos que lo rechazaron a Cristo irán al destino que la Biblia marca de muerte eterna. Así que ya en aquel tiempo ellos creían que era inminente esto. Así que, bueno, algunos le entendían bien y se comportaban correctamente. Trataban de tener sus vidas en orden, agradables a Dios, sirviéndole a Él, pero había otros que decían, si viene tan rápido, yo dejo de trabajar, entonces ¿para qué voy a ir a trabajar? Si total ya viene, y entonces esa gente que no trabajaba, ¿qué hacía? Y tenía hambre, ¿qué hacía? Y iba a la casa suya, ¿vio? Y decía, che, parece que todavía se está tardando, el Señor no vino, y entonces iban y comían ahí, y después iban y comían en el otro lado, así que algunos creyentes que no estaban teniendo un comportamiento correcto. Bueno, creyentes que no se comportan correctamente existieron y quizá existan en todo tiempo, precisamente hasta que Cristo venga. Pero el hecho es que estemos advertidos de que no podemos tener cualquier comportamiento. Pero aquellos que lo tomaban seriamente, quizás preocupados por sus familiares que no eran creyentes y que entonces no iban a compartir la eternidad con ellos. Uno como creyente estaría preocupado, orando y pidiéndole al Señor misericordia. Así que dice, aliéntense con estas palabras, la enseñanza de Pablo respecto a la segunda venida del Señor. El punto es, puede haber infinidad de temas y de cosas por las cuales necesitamos ser alentados. En realidad, necesitamos ahora que ya lo sabemos, alentarnos unos a otros. Y podrá ser respecto a esto de la segunda venida, aunque esto ya tuvo mucho más desarrollo y ya conocemos más y comprendemos más. Pero hoy en día podríamos encontrar diversos temas o situaciones o circunstancias por las cuales necesitaríamos alentarnos unos a otros. Ya no solo pensemos en nosotros como iglesia, pensemos en la gente que no pertenece a la congregación, incluso muchos de ellos no son cristianos y que necesitan ser alentados. Nosotros nos debemos caracterizar, porque somos de Cristo, como personas alentadoras de los demás. Porque somos de Cristo, nos tenemos que caracterizar por ser personas alentadoras de los demás. ¿Por qué? Porque el aliento para nuestra vida nunca falta. Cristo, nuestro Señor, se ha comprometido a sostenernos y alentarnos todo el tiempo hasta que Él venga nuevamente. Así que el aliento que mi vida necesita, yo lo tengo garantizado de parte de Dios. Así que porque yo recibo aliento, debo ser una persona que alienta a los demás. ¿Cuáles podrían ser algunos temas por los cuales la gente en general o nosotros en particular podríamos necesitar ser alentados? ¿Por qué la gente necesita? ¿Cuáles son los temas que hacen que la gente se desaliente y se desanime? Y entonces eso nos pondría a nosotros en la oportunidad de alentarlos. A ver, ¿podríamos compartir cuál es su parecer? ¿Cuáles serían algunos temas o cosas que la gente vive por lo cual necesitarían ser alentados? Enfermedades, gente sufre enfermedades, se desalienta, se desanima, y algunas enfermedades son más complicadas que otras, o son sorprendentes, o tienen connotaciones importantes, y genera incertidumbre, temor, o lo que fuere, y entonces la gente necesita ser alentada, por supuesto, en esas circunstancias. Muy bien, ¿qué otros temas más? Porque aumentan las cosas, la gente se preocupa, entonces hay que alentarlo. No sé de qué manera le vamos a alentar ahí. Ya va a bajar, un día ya va a bajar, no sé cómo. Pero bueno, la gente está preocupada al menos, también por eso. por la situación del país, decía. Bueno, la gente está preocupada por la situación del país. Cuidado, porque vamos entrando en terrenos medios escabrosos, en los cuales también necesitamos ser muy sabios para no producir ninguna cuestión de otro orden, ¿no es cierto? Tenemos que alentar, independientemente de todo, por causa de Cristo, no por otra causa. Vamos y alentamos. Muy bien, ¿qué más? Bueno, un fracaso, la gente fracasa, comete errores o fracasa, y se siente fracasada la gente. Otro día hablaremos sobre el fracaso y cómo sobreponernos al fracaso con toda sabiduría, porque el fracaso puede ser un pozo para caer al abismo o puede ser un trampolín para hacernos ir mucho más allá de lo que hemos llegado. Depende de nuestra actitud, entre otras cosas, pero la gente fracasa. Intentó dar el examen, lo rindió mal, entre comillas, fracasó. Necesita aliento, dice, otra vez, ya van 4 veces que rendí el examen, no puedo, ya no, voy a dejar la carrera. ¿Entiendes cómo la gente engancha con otras cosas más? Y entonces es una complicación. Necesita aliento, ser alentada la persona y ser animada. O fracasos emocionales, fracasos matrimoniales, fracasos afectivos, laborales. Yo pensé que me iban a ascender a mí, de hecho me habían dicho, no, mirá que vos seguro venís a este cargo, a este puesto que ahora se generó una vacante y después resulta que no sé quién apareció y pusieron a otro y a mí no y nadie me dijo nada. Era un fracaso, no sé, mal, qué sé yo. Bueno, fracaso, gente necesita aliento. ¿Qué otros temas? Pérdidas, ¿de qué tipo? Perder un ser querido, claro, perder un ser querido, obviamente. Genera desaliento, desánimo, la gente necesita ser alentada, contenida. Bueno, en este caso particular, quizá otro día también lo tratemos, pero requiere, usted sabe, un tacto muy particular, ¿no es cierto? Si se trata de un niño es una cosa, si se trata de un joven, un adulto, y ser muy cuidadoso, hay que ser muy sabio con las palabras que uno va a utilizar para alentar, ¿no? Porque en todo caso le puede estar generando un problema mayor. ¿Qué más? Inseguridad, temor a la muerte, qué sé yo, hay pila de cosas por la gente está preocupada. Me parece que me hicieron algo raro, alguien me está haciendo un trabajito de no sé qué, no sé cuánto, y me apareció esto en la puerta de mi casa. Hay un montón de cosas, miren que... ¿Sabe qué? Y son una realidad. O mi hijo ahora apareció con este problema, no sé, no me di cuenta. ¿Cómo no me di cuenta? Que esto deben ser la junta, los amigos que lo arrastran. Bueno, tantas cosas. ¿Y nosotros necesitamos ser alentados? Sí. En lo ministerial, claro, también. En todos los aspectos. La vida nos trae también este tipo de experiencias por los cuales todos necesitamos ser alentados, aún los cristianos, porque los cristianos somos cristianos, pero no estamos exentos de vivir todas esas experiencias. Ahora, otra vez, nosotros tenemos garantizado el aliento que proviene de Dios, fortaleza, sostén, ánimo, etc. Y también Él lo hace a través del resto de la congregación. Por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros, alentaos los unos a los otros. Un poquito más adelante dice también estas palabras. Os rogamos también, hermanos, cuando está hablando así, le está hablando a toda la iglesia. Así que todos estaban involucrados como miembros de esa iglesia. Entonces dice, os ruego también, hermanos, que amonestéis a los ociosos, y acá repite, que alentéis a los de poco ánimo, gente que tiene poco ánimo, y poco entusiasmo, no se siente desafiada por nada, no se siente animada por nada, hay que alentar a esas personas. Esto es lo que está marcando este pasaje, y finalmente que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Así que la Biblia hoy nos enseña, o nos repite, que debemos ser alentadores de los demás, alentadores. Si lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir proviene del pesimismo, va a generar pesimismo, está falto de fe y de esperanza, desconoce lo que Dios es y hace a favor de todas las personas, pues entonces sería mejor no decir nada. Porque no estamos llamados para agravar la situación de las personas, sino para dar esperanza y ánimo en medio de las tribulaciones, las dificultades, de todas esas experiencias que ustedes acaban de mencionar. Algunas formas muy sencillas, pero muy poderosas, por medio de las cuales usted puede alentar a otras personas. ¿Para qué? Para que a partir de hoy usted se proponga ver de qué manera va a alentar a otros y ver cuántas formas había, y yo no sabía, yo pensé que la única era así, pero hay otras tantas, así que utilice cualquiera o varias de estas. Lo importante es aliente a otros permanentemente, así como usted hace, y dice, yo escucho, veo, usted se saluda, habla con el otro, dice, che, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Y no, mira, uy, no, dale, dale, ponete las pilas, va para adelante. Eso está muy bien, hay que alentar. No, mira para otro lado, declará que va a pasar eso y ya está. No. Te está alentando y está alentando en el sentido que corresponde, a buscar más de Dios, a recostarse en Él, a tener más paciencia, más fe en Él, a esforzarse más, qué sé yo. Podemos alentar hacia muchas cosas. Como dice este pasaje, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que uno de los principales medios o métodos para alentar a los demás es a través de las palabras. Con tu palabra, con tus expresiones verbales. ¡Ánimo! Como cuando uno está, ayer estarían ahí mirando el partido argentino y dice, ¡dale, dale! Y bueno, uno está animando. Y si está en la tribuna, en la cancha, mucho más, ¿no es cierto? Y alienta a su equipo para que rindan lo mejor que puedan, para que ellos se sientan respaldados, acompañados. Y eso genera una fortaleza emocional, anímica, espiritual, muy importante. Los propios actores y participantes son capaces de definirlo. A tal punto incluso que a veces los propios adversarios, sintiendo ese aliento que baja allí, ellos mismos se sienten como disminuidos. Así que produce el doble efecto. Los enemigos se sientan más débiles, y los que son de los nuestros, mucho más fortalecidos. Así que las palabras, aunque deben ser siempre, como dice la Biblia, para edificación, el vocabulario debe ser siempre sazonado con sal, dice, algo grato de escuchar, no algo grosero, ¿no es cierto?, que suena mal al oído, por más que sea hecho con buena intención, no debe existir ese tipo de vocabulario en aquellos que somos de Cristo. Hay, no sé, ¿alguien sabe cuántas palabras hay en el vocabulario castellano? ¿Alguno de los maestros que hay acá? No sabemos, ¿no? Bueno, sería bueno averiguarlo. Tarea para el hogar. ¿Cuántos? ¿15.000 palabras? Bueno, vamos a tratar de confirmarlo. Yo conozco a alguien que sabe, casi seguro lo va a saber. Se llama Google. Consultamos en Google y enseguida lo sabemos. Bueno, pues vamos a suponer 15.000 palabras. ¿Cuántas palabras cree que usa cada ser humano? Muy pocas. Creo que el 10% deben ser que se utilizan habitualmente. Pero si de ese 10% todavía las que usamos son las peores palabras de nuestro vocabulario, entonces nosotros si vamos a usar palabras para alentar, lo tenemos que hacer de buena manera. No podemos pretender alentar a otro disminuyéndolo como persona o ser humano. Le voy a dar un ejemplo. Dale, salame, no te dije, pero al final no sos un inútil, pero dale, dale. Listo, no estoy alentando nada. Entonces, hay que alentar como corresponde. Vamos a usar palabras, escoja las mejores palabras, hablemos con sabiduría, para que no contradigamos. Pero si yo lo estoy alentando todo el tiempo. Lo que pasa es que este es un... Y otra vez. Palabras. Bueno, podemos hacerlo escribiendo, ¿no es cierto? Una pequeña nota, una carta, un saludito. Lo podemos hacer. A veces la escritura... Bueno, hoy tenemos medios de comunicación muy modernos, ¿no es cierto? La escritura viene dada también, además de la notita manuscrita, viene dada por el WhatsApp, que estamos ahí, metemos. Entonces estamos escribiendo, ¿no es cierto? WhatsApp, el mail, ¿qué más tenemos? Twitter y algunas otras que andan dando vuelta por ahí. Sea muy cuidadoso en lo que escribe. tenemos que alentar y las palabras que figuran ahí debieran ser las que podamos decir verbalmente también. Así que tampoco comprometamos nuestro vocabulario escrito. Que sean palabras que edifiquen, que alienten verdaderamente. Que la persona cuando lo lea diga y le responda, ¿viste? Che, te agradezco, no sabe lo bien que me hizo esto, que vos me mandaste. Eso es ser alentador. Si la persona no le respondió nada, empieza a preguntar. Quizás después le dice, che, no tuve tiempo, pero lo que vos me pusiste, te agradezco todo. Bueno, pero si no tiene nada, quizá convendría preguntarse en qué términos lo escribí. Y siempre tenga en cuenta que por más que usted le meta el emoticón, que es el dibujito ese que está con la sonrisa, o que está triste, o que bueno, la persona que lee no lo está viendo a usted personalmente, así que no puede saber cómo es su expresión, no hay un contacto emocional directo ahí, no hay un cara a cara. Entonces yo no sé si lo que me lo puso como una ironía, me lo puso en serio, es una broma, un chiste. ¿Vio? Entonces, ser muy cuidadoso, tanto en lo que ponemos como en lo que leemos. Así que tomar este recaudo. Pero la escritura también es un medio importante para poder alentar a otros. Mire, de hecho el apóstol Pablo, bueno, en aquella época no había nada de esto, ¿no es cierto? Así que se escribía mucho en papiros, en pergaminos, después, y se enviaba, ya ve, a las iglesias, y en la mayoría de los casos el propósito era alentar, al mismo tiempo que dar alguna enseñanza, corregir algún error, pero básicamente este era el propósito. En tercer lugar, además de las palabras y de la escritura, estar presente es muy importante. La presencia, su presencia, es un elemento de aliento a otros. Alguien te había dicho por aquí, una enfermedad puede causar un desánimo. Bueno, si esa persona queda postrada o queda en su casa y no puede salir, por decir, bueno, y es un tiempo prolongado, su presencia allí va a ser importante. También va a agregar. Si usted ya había mandado una notita o si usted ya dejó un mensajito verbal, bueno, estar agrega, añade todavía más. Y estar a veces puede implicar saber que uno no debe decir nada. Uno no debe estar pensando a ver qué le digo. No, esté pensando en estar junto a, al lado de. Y más bien deje que la persona en necesidad sea la que plantee sus dudas, sus razones, sus cuestiones, y usted entonces por allí sí pueda dar más respuesta. Así que estar presente es otra de las posibilidades. Dios siempre está cercano a los que le buscan y le buscan de corazón, dice el salmista, así que al que está quebrantado de corazón. Ya ve cómo Dios es un Dios que alienta también, es un Dios que nos alienta, Dios es un Dios que te alienta permanentemente en toda circunstancia. El toque físico es una manera de alentar. Por eso nosotros tratamos de, no porque es lindo, porque no, cuando decimos vamos a saludarnos, saluda al otro, dale un abrazo. Bueno, el toque físico transmite, hay algo ahí que Dios obra y opera cuando nos abrazamos honestamente y respetuosamente, ¿no? A la persona que está en necesidad de aliento, el abrazo de otro, ¿sabe qué? Es como el abrazo de Dios, prácticamente. La persona se siente contenida y siente que no está sola y siente realmente que le están compartiendo fuerzas anímicas, emocionales y espirituales. Por eso es tan importante. No lo tomen menos cuando se plantea un abrazo o darle un apretón de manos a alguien, o ese contacto visual con el otro, esos gestos, bueno, esos marcan. Un gesto, ese, listo, ya está. Son gestos que alientan y animan, ¿no es cierto? Así que, el toque personal y los gestos físicos son importantes también. Por supuesto, otro elemento es la oración. Orar implica conectarnos con Dios para que Él esté obrando en la vida de aquel que está en necesidad. Y también estamos pidiendo, Señor, alentá, fortalece, sostené. ¿Okay? En algunos casos nosotros somos el medio o el instrumento para poder llevarlo y realizarlo. Pero en otros casos Dios lo va a estar haciendo directamente a través del Espíritu Santo y entonces la persona se va a sentir contenida y asistida por el Señor y después compartirá, dice, bueno, gracias por las oraciones de aquellos que estuvieron orando por mí porque realmente Dios respondió a esa oración y si estuvieron pidiendo por esto, el Señor lo cumplió, así que les estuvo escuchando. Y una persona viene y agradece de esta manera, es reconocer haber sido alentado a través de la oración de su pueblo, así como hacemos cada miércoles o en cada oportunidad que tenemos dentro de la iglesia también. Mostrar hospitalidad, muchas personas son de un corazón muy abierto y muestran hospitalidad, son hospitalarios, de puertas abiertas en su casa de par en par, con los recaudos que corresponden, por supuesto, pero también el encontrar el lugar en otro ámbito, en otro hogar, en otra familia, bueno, a aquellos que están en problemas les resulta también de mucho aliento, de mucho fortalecimiento. Dar es otra manera de alentar. Si alguien está desalentado porque perdió el trabajo, porque no sabe cómo va a ser, porque le quedaron un par de cuentas pendientes y tiene compromisos, bueno, el dar es una manera de alentar. Otra vez, no tomemos cada una aisladamente, ya ve cómo se combinan unas con otras, ¿no es cierto? Porque de pronto dar casi va a implicar necesariamente que yo vaya y comparta lo que quiero dar con la persona. Y en esas circunstancias pueden ser alimentos, puede ser ir y llevar alimento y yo preparar la comida para esa familia, o puede ser una ofrenda. Hay muchas maneras de dar cuando la persona está en distintas necesidades de ayuda. Así que de esta manera estamos alentando también. Bueno, ayudar de diversas maneras también es una manera de alentar y sostener, de estar presentes, ¿no es cierto? Cuidamos a una pequeña criatura porque el papá está enfermo o la mamá está enferma o la mamá está enferma, el papá se tiene que ir a trabajar. Bueno, ayudar con tareas en la casa o hacer los mandados. Hay múltiples y miles de maneras de hacerlo también. Por lo cual, alentar no es solo decirle a alguien, che, te animo. Hay muchas otras maneras. Lo importante es que en esta tarde podamos volver a reconocer que cada uno de nosotros es un alentador o es una alentadora. Y asumirlo y disfrutarlo. O a saber cómo entonces la gente, aunque muchos quizás no vuelvan a decir, che, gracias por esto, por aquello, usted no lo está haciendo esperando eso, porque sabe que de Dios siempre tiene recompensa, y su mayor recompensa será en ver a la persona que efectivamente fue alentada y animada por lo que usted dijo, hizo, escribió, dio, o lo que fuere. Así que eso para usted es la recompensa. Esa es su alegría y es su gozo. Ver que la persona efectivamente emergió de su experiencia y de su circunstancia y lo hizo también bendecida por usted. Y ahí eso llena su corazón y se goza en eso. Así que no deje que lo otro, el que la persona vuelva o no, para reconocerlo y darle gracias, le impidan a usted vivir toda esta otra experiencia de alegría y de gozo. Incluso para seguir alentando. Yo no aliento más, porque viste, la mayoría después no te agradece nada. No, tenemos que llegar a ese punto, por eso no debemos estar esperando eso. No se deje contaminar por eso. Yo le aliento en esta noche a que vaya más allá de esas experiencias y retome su posición de alentador y de alentadora y lo haga de las múltiples maneras en que podamos llevar a cabo también. Debe ser difícil encontrar un ser humano que pueda afirmar que no necesita aliento. Sería una persona demasiado individualista, ¿no es cierto? Y cerrada en sí mismo, como diciendo yo no necesito de nadie, me banco yo solo, me arreglo yo solo. Bueno, la experiencia en la vida efectivamente marca la necesidad que tenemos de las demás personas a nuestro alrededor, particularmente también para recibir de ellos aliento. Así que alentémonos unos a otros. Con palabras, con gestos, con escritos, con visitas, con presencia, dando, etcétera. Pero alentémonos, sigámonos alentándonos unos a otros. Y en ese contexto usted sabe, siempre Dios está derramando bendición. Siempre está haciendo llegar bendición. Al que es alentado, al que está alentando, todos somos bendecidos por el Señor. Esa es la actitud que a Dios le agrada ver en su pueblo también. Así que te aliento, no bajes los brazos, retoma esta experiencia, vivíla, disfrútala y da gracias al Señor porque Él se manifiesta y se revela y nos da la oportunidad también de poder llevar bendición a otros.